Hola, hola, ya estamos aquí, estamos al aire. Bienvenidos, buenas noches, saludos a todos desde la ciudad de Aguascalientes, en México. Oigo. Es Aguascalientes. Ah, es que todavía no se me pega el acento, pero ya estaré practicando. Bienvenidos desde la ciudad de Aguascalientes. Estamos aquí en The Wikimugo Show, el happening performance radiofónico psicodélico, programa en donde estamos listos para escuchar todas sus preguntas e intentar darles una respuesta, aunque no tengamos idea de lo que estamos hablando. Muy buenas noches, yo soy DJ Mogo y estamos aquí empezando. Y esto es The Wikimogo Show. Como ya se dieron cuenta, aquí tengo a mi lado la siempre sensual compañía de Uma-chan, que está como siempre vigilando que todo salga bien, que no me pongan muy loco, que Lola haga su trabajo y que el Sam nos permita estar en sintonía. Así que muy bien, este programa está comenzando. Le damos muchas gracias a la Casa de la Brujita que nos dio pie para ingresar una vez que terminaron. Y ahora estamos nosotros en el chat en la página de Radio Doki. Ahí nos pueden hacer sus pedidos. También seguimos colgados de las redes sociales de Anima Anímate. Y estaré muy pronto poniendo el post para que nos puedan seguir en la página de Facebook de The Wikimogo Show. Muy buenas noches a Nadeko de Succubus. Aquí estamos. Y bueno, es la primera pregunta. ¿Sí hay agua caliente en Aguascalientes? Sí, hay aguas termales, en los alrededores hay muchas, hay también presas, ojos de agua, o sea, sí hay bastante agua. Pero sí hay aguas calientes. Sí hay aguas calientes, por eso se llama aguas calientes. Antes había más. Antes había más, obviamente, pero pues así somos de depredadores como humanidad. Y ¿qué más? También, bueno, hace mucho calor. Ahorita estamos apenas recién empezando la primavera y ahorita, aunque son las 10 de la noche en el horario local, nos encontramos a la refrescante temperatura de unos 22, 23 grados centígrados. 24. 24, con una sensación térmica como si fueran... No, es al revés, 18 con sensación de 24. Exactamente. El caso es que hace mucho calor y apenas estamos arrancando la primavera. En el verano se va a poner intenso. Muy buenas noches a Mayoika, que nos está preguntando que si se puede pedir K-pop. Por supuesto, esta es una zona otaku donde nos encanta todo lo que esté relacionado con la cultura asiática, con los videojuegos, con las cosas divertidas. Anime. Anime, mangas. Cómics. Waifus. Momos. Y demás. Entonces, también. Inadeco en tanga. Claro que sí. Recuerden que este es un happening performance que también tiene su escenario en el chat de Radio Doki, en donde sucede la pista virtual de baile, en donde nuestra estrella principal es Nadeko de Succubus. Y también nos acompañarán seguramente Fubu-chan, Uma-chan y todo el que quiera acompañarnos en el chat. Ahí también estarán disfrutando de todas las loqueras que ocurren. Será por la hora, será por la música que ponemos, será porque es martes y ya queremos que sea viernes. No sabemos, pero muchas cosas pasan. ¿Quién está a 34 grados? Nadeko. Nadeko. Híjole, bueno, pues eso explica más. Eso explica por qué se encuera con tanta facilidad. Exactamente. Bueno, pues eso está muy bien. Vamos a pasar toda la música que nos pidan. También recuerden, estamos para responder todas sus preguntas. No importa que no sepamos la respuesta, lo vamos a intentar. Y vamos a tener un tema, como en todos los programas anteriores, un tema el cual vamos a intentar debatir, discutir y llegar a alguna conclusión o lo más cercano a eso. El tema de hoy va a ser animes que te marcaron o te hicieron llorar. Todos tenemos ese placer culpable, todos hemos tenido que sufrir la pérdida de una waifu o el deterioro de una relación en algún anime o manga, y debemos reconocerlo, todos hemos llorado con algún anime. ¡No es cierto! Si no lloraste con Clannad es porque no tienes alma, así que tienes que verlo hasta que esas de cocodrilo realmente salgan y nos cuentas tu experiencia. Platíquenos con qué anime, sí puede ser una película, puede ser una serie, puede ser un manga, pero que te haya hecho llorar, ese placer culpable que sabes que cada vez que lo vas a ver, algo dentro de ti se va a estrujar y no de la manera divertida. Entonces, ya estamos recibiendo pedidos. Recuerden, también estamos listos para todas sus preguntas y todos sus comentarios respecto a los animes que te marcaron o que te han hecho llorar. Vamos a pasar rápidamente a música y regresamos. Recuerden, esto es The Wikimogo Show y estamos en Radio Doki. Sí. 여기서는 잘해 상처를 다 마셔 착한 척은 그만둬 Boom, 따끔한 따뜻한 리듬에 몸을 맡겨 뻔뻔하게 놀아 뭐해 뭐해 그래는 어디 버티 등도 민지 걷지 알고 알고 butterfly 양잔을 부딪혀 down It's okay Do not be fine 괜찮지 않아도 괜찮아 뻔뻔하게 즐겨 무시해 잔소리 뜸속여 click click click 이렇다 저렇다 가다 보다 공을 많은 애들이 먼저 영화에선 사이에 소외되지 It's okay, do not be fine 괜찮지 않아도 괜찮아 뻔뻔하게 즐겨 drop drop drop go go baby Thank you. Listo, ya estamos de regreso chocando con el micrófono. Tuvimos un bloque musical algo intenso con mucha música muy variada. Esperamos haber cumplido con algunas de las peticiones. Y bueno, algo de lo que escuchamos fue música de Silent Hill Shattered Memories, un videojuego que me gusta mucho, que me hace orinar, que en el papel suena mejor de lo que en realidad es el juego como tal. O sea, si te lo platican dices, debe ser el juego más genial del mundo. Lo juegas, la primera vez está bien, pero después te das cuenta que en el fondo no es tan bueno o tan complejo como prometían que iba a ser. Solo me gustan los puzzles de todos esos. Sí, los puzzles son buenos. La música es genial. Quienes tuvieron oportunidad de conseguir en las primeras semanas del lanzamiento de ese videojuego, venía con el soundtrack, el cual vale mucho la pena. Y como todos los Silent Hill, son bastante intensos, tienen una ambientación con el sonido muy interesante. A veces no sabes si realmente lo quieres escuchar o mejor bajarle el volumen porque intensea demasiado de repente. Fubu nos dice que ella sufrió con Full Metal, con Nina. Eso la hizo llorar. Recuerden que estamos hablando de animes que te hicieron llorar. Like 2014 nos dice que nunca ha visto Clannad al igual que Fubu. Pues no esperen más. Tienen que aprovechar porque justo cumplió 10 años de que terminó su transmisión. Es un anime que por lo general la recomendación es que no lo veas solo. Porque te vas a cortar las venas con lechuga. Exacto, no lo veas solo, no tengas galletas de animalitos a la mano mientras lo estás viendo. Es un anime que sí mueve muchas fibras muy sensibles. Nos enfrenta a muchas situaciones de las cuales a veces ni siquiera imaginamos cómo tratar de superarlo. Y al final del día el tema es que es algo muy muy mundano y eso nos sacude mucho más. Nadoiko, todos esperamos que obtengas eso que tanto deseas y nos mandes fotos cuando lo consigas. Yo quiero de esos también. Exacto, para poder comenzar la distribución masiva. Pero vi uno de esos en versión tanga. Ah, sí, pero pues no se ve tanto. No, porque está aquí enfrente. Y bueno, hablando de cuestiones intensas en el anime, en Tengen Toppa Gurren Lagann, la muerte de Kamina, sí, es algo que, pues, más que un spoiler, es parte del anime. La muerte de Kamina, aunque sucede, yo pienso a veces muy temprano en el anime, pero es muy muy importante que suceda de esa manera. Creo yo que es de lo más cercano a ser tan épica como la muerte de su santidad Roy Fokker. Recuerden que aquí en Da Wikimogo Show, al igual que en nuestro programa hermano con el show Jihad, de viejitos. Exactamente, somos de la vieja guardia y somos fans de Macross. Entonces, difícilmente le llegan al nivel de Roy Fokker. Sin embargo, Kamina es un buen contrincante. Igual, si quieren saber, bueno, otro anime que es intenso conforme le vas entendiendo y vas viendo y va avanzando el anime. Angel Beats es algo que te estruja de muchas maneras y cuando llegas al final te preguntas por qué me hago esto y sigo viendo este tipo de series. Y bueno, en nuestro bloque musical también tuvimos una rola que por ahí anda en YouTube una edición de un video con un anime, no es de los que te hacen llorar, es Ichijou, es de esos animes muy locos, muy intensos, y esa edición de video está muy, muy buena, muy recomendable, A ver, Mayoika dice, no sucedió muy temprano, se refiere a la muerte de Kamina en Gurren Lagann. Es solo que el anime va muy rápido, sí, como Sao. Sí, aunque no es un anime tan corto, o sea, Gurren Lagann creo que dura lo que necesita. Hay partes que suceden muy rápido porque el personaje principal necesita madurar y necesita evolucionar. Literalmente a chingazos, o sea, no hay de otra. Nadeko dice que Kamina le cae mal. Pues no puede caerle bien a todo mundo. Y de hecho es un personaje a veces demasiado intenso. Al cual hasta cierto punto las cosas le salen bien. Y a veces pareciera que solamente por una gran obra de la casualidad, porque en realidad es una especie de fe ciega la que lo impulsa a él, y bueno, al final tiene buenos resultados, pero eso también podría haber salido muy, muy, muy mal. La cucaracha. Ah, sí, Fubu mencionó también, igual que Nadeko Des, que la con la cucaracha, pero no entendí si se refieren a... ¿Estaban hablando de Full Metal? O la de la cucaracha. Sí, ahí platíquenos de cuál cucaracha se... Porque si se te refieren. Pones a pensar, sí está bien triste la canción de la cucaracha. Ya no puede caminar. Exacto, y le falta una pata. Pobrecita cucaracha. Kana, muy buenas noches. H2O, ese sí hace llorar. H2O de hecho es si mal no recuerdo, pariente de los productores o del mismo estudio de toda esta serie de, como de Clannad y de otro Canon, que me parece que sí van un poquito de la mano, y sí son animes muy intensos, muy melodramáticos. Sin embargo, creo que Clannad sigue haciendo en el anime de H2O, una chica le dicen la cucaracha y todos la tratan mal. Lo recuerdo, pero muy vagamente. Creo que lo borré de la memoria. Es que sí recuerdo la imagen de un anime, pero la verdad es que yo tengo fobia a las cucarachas, o sea, no puedo lidiar con eso, y sí es como ciertas cosas que borro de mi mente, o sea, hasta ahorita que lo mencionaron, sí ubiqué a la imagen, yo creo que también por eso salió de repente por ahí en Facebook, de una monita que tiene como un traje de cucaracha, como si fuera una botarga de cucaracha. No, que es una, hay uno que es una cucaracha. Pues no sé si es ese o es otro, pero... son cosas que yo borro de mi mente porque sí me da como iuj. Sí, de hecho, recuerdo que ese nos costó trabajo verlo precisamente porque es un personaje muy tierno, pero no deja de ser una cucaracha. Incluso lo identificas porque pues, su peinado, las antenitas son las que la denotan como tal. Pero sí, es... ahí el tema es que lo dramático se antepone ante las fobias, y sí recuerdo que fue algo complicado de ver, pero aún así no todos tenemos el mismo nivel de sentimentalismo, aunque vuelvo a mencionar, Clannad sí es un gran indicador. Es muy... es muy inmersivo el tema de Clannad. Te enfrenta a situaciones que a veces evitamos, o que a veces cuando las afrontas te hacen sí o sí madurar, porque pues la vida a veces no te deja de otra. Entonces aquí el problema es que, bueno, al monito de Clannad le pasa una tras otra y no lo dejan en paz. Entonces es muy muy intenso. Sí, realmente creo que si te avientas todo Clannad, aunque haya personajes o episodios que los odies, le tienes que dar una oportunidad. Si no lloras con ninguno de los capítulos o ninguno de los arcos, pues quizá habrá que hacer una revisión a profundidad, porque en algún momento vendiste tu alma y no te diste cuenta. Yo me tardé un año en ver todo Clannad. Sí. Sí. No. Sí, de intentarlo, regresábamos, volvíamos a empezar, para tratar de agarrar vuelo, porque sí es hay que tomar sus pausas y de repente despejar la mente para que no tampoco te haga caer en depresión. ¿Qué dice Mayoika? Morí en la parte en la que se sube al brazo. Ah, sí. Sí, el... Bueno. ¿Qué? El, ¿Dónde? Seguimos con... ¡Ah! Con H2O. Sí, ya. No he visto H2O, gracias por el spoiler. Pues no, realmente no es spoiler. Igual la puedes ver, no pasa nada. Al sí igual te va que a gustar, o sea. Sí, al igual que Clannad, más allá de que platiquemos de qué va, es esa sensación que te produce. Así como el anime de Angel Beats, es una cuestión de una serie de despedidas las que te hace llevar, que en casi todos los animes eso es una gran característica, que a diferencia de las caricaturas o las series gringas y otro tipo de programas, el anime tiene mucho la característica o la particularidad de que todo es efímero. O sea, no hay un personaje casado que... O sea, vaya, incluso Goku se ha desaparecido a ratos en Dragon Ball, porque nada es permanente. Entonces hay series como Angel Beats que prácticamente se dedica a que te despidas de un personaje por episodio. Entonces a lo mejor no te hace llorar en cada episodio, pero sí hace que se te estruje un poco el alma cada vez que decides sentarte a ver un poco más del anime. También somos grandes fanáticos de ese diseño que está muy de moda en ropa. Yo particularmente he visto muchas playeras y sudaderas con diseños de cuadritos de mangas, principalmente hentai, escenas muy particulares. Y sí nos gustan. Y si alguien se le ocurre traer un lote y distribuirlo, por acá tiene clientes potenciales. ¿De qué? De ropa. Ah. Perdón, es que me desconecté un momento. Mi cerebro voló y flotó y tuvo ideas magníficas y luego regresó. Y bueno, decima Kana, recordé otro que se llama Kobato y al final lloras, pero de felicidad. Ah, ese sí ni siquiera me suena. Llorar de felicidad. Yo creo que un anime que... Bueno, una película que sí, o por lo menos a mí me emocionó mucho, es Summer Wars. Quizá no al nivel de llorar, pero sí fue como un gran alivio cuando cuando las cosas empiezan a funcionar como quería. Yo creo que es quizá algo parecido a lo que menciona Kana. Fubu no ha visto Angel Beats. Pues un día que te animes, deberías intentar verlo. La recomendación es que sí la veas acompañada. Sí tiene algunos giros muy muy sorprendentes, y aunque de repente pienses que ya sabes hacia dónde va, de verdad intenta verlo hasta el final. No es una serie tan larga, y el final es muy muy bueno. Dice Sailor Redhead, ¿qué piensas de Inuyashiki? Pues pienso que debería enterarme de qué trata porque no la he visto. ¿Es pariente de Inuyash? No. No la ubico. Inmediatamente me viene a la cabeza Inuyasha, pero creo que no tiene nada que ver. A ver, vamos a checar así muy rapidito. Por cierto, quienes tengan oportunidad, ya saben, la Wikipedia siempre está en campaña. Quienes tengan la oportunidad de hacer algún donativo, están pidiendo 35 pesos. Pues quienes estén en posibilidades, siempre es una buena idea apoyar a la Wikipedia. Historia de un viejito. Es de esos animes, híjole, sí, son... ¿Tipo el del perrito? Más o menos, sí, son como dramas más, ¿cómo decirlos? Como más teatrales, introspectivos. Sí me parecen buenos. Creo que es como esa parte... del anime, yo diría, es como cuando te gusta leer cómics y eres fan de DC y de repente caes en las garras de Dark Horse, y pues es como otro tipo de viaje. Sí es muy recomendable, pero también yo creo que es algo que tienes que ver con cierta moderación, porque a veces, pues también intensear por intensear, a veces es mucho. La del viejito del creador de Gantz, ¿qué dijimos? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Inuyashiki, ese mero. También dice Fubu que ella lloró con Every Child. Pues habrá que darle una repasada y ver qué tanto tenemos o no tenemos alma. Chuleta acaba de ponernos un susto porque... Ladra dormida. No ladra cuando está despierta. Chuleta es nuestra perra adoptada. Es una perra. No, pensamos que era muda, sin embargo descubrimos que cuando está dormida sí ladra, y a veces pues nos pone unos sustotes. Kana dice Air también es estilo clan. Sí, de hecho Air es creo que hasta los dibujantes son los mismos. Es la misma compañía que hacía el videojuego de ambas. Y sí, son muy por el estilo. Yo diría Air y Canon son como los experimentos antes de realmente echarle ganas y sentarse a hacer Clannad. Porque son muy... como videojuegos fueron muy cercanos. Son el mismo estudio, son los mismos animadores. Y aunque las historias no es que sean iguales, pero sí van muy en el mismo tono de intensidad y de cómo abordan las historias y a veces cómo te sumergen. Y pues vamos a buscar fotos de Chuleta para que la conozcan. Ahorita Uma-chan nos va a ayudar y la va a poner en el chat de Radio Doki, porque recuerden que Da Wiki Modo Show es un happening performance que no nada más nos pueden escuchar en Radio Doki, también en el chat en la página de Radio Doki sucede la otra parte del que complementa a nuestro programa. Ahí podemos compartir imágenes, platicar, la pista de baile virtual siempre está lista, aunque por lo general está invadida por Nadeko de Sucubus y por Fubu-chan, que también nos acompaña en cada uno de nuestros programas. Y bueno, empiezan con los desfiguros, porque conforme nos acercamos a la medianoche y vamos alejándonos del horario familiar, pues los billetitos de Monopoly comienzan a colgar de las tangas de nuestras bailarinas virtuales en el chat de Radio Doki. Dice que sí hemos visto la película del anime Koe no Katachi. Sí, sí, no completa la vi, porque mucho de lo que veo a veces es cuando estoy en modo ninja en el trabajo. Él ve anime a escondidas mías mientras yo veo series en Netflix a escondidas suyas. Exactamente, es la dinámica, porque si no, de otra manera no se puede. De hecho, esa la vimos en el cine. Sí, y también chillé. Yo soy chillona excelencia, así chin chin. Esta película en México tuvo una tuvo varias funciones, estuvo en con los amigos de Konnichiwa Fest, la trajeron. Mis amigos. Patrocínenos. Es muy buena, es muy sentimental y a veces cae un poco en la parte de, pues yo diría casi como educativa. Estamos en esa época en la que tenemos que aprender a ser buenas personas sin importar con quién. Y y el hecho de que de repente la película parezca más una lección de una sesión de la clase de ética, de repente bueno, en mi caso me hace perder un poco de atención. Sin embargo, es muy buena. Es que en su vida fue bully. Y creo que es ahí tiene el problema de repente, por ser película, algunas cosas de repente se las avienta con mucha calma y de pronto en 5 minutos sucede todo lo que te venían anunciando que podía suceder, y entonces como que le cambia un poquito el tono, como que se les acaba el tiempo y de repente lo quieren hacer ya todo, resolver muy rápido y decirte, y moraleja, sé bueno. Entonces siento yo que sí es buena, el formato quizá no le ayuda. Yo creo que en manga o en una serie con más episodios pudiera ser tener un mejor resultado. Fubu dice que yo tengo el manga en PDF, el manga de Koe no Katachi. Ese sí. Chicos, hagan pedidos, chicos, hagan pedidos. Así, hagan pedidos, porque se nos acaban las ideas y vamos a empezar a poner nuestra música loca. No, no, tu música. Bueno, sí, mi música de viejitos. Hagan pedidos también para que nuestra bailarina principal, Nadeko de Sucubus, comience a lustrar la pista virtual de este programa Da Wiki Mogo Show. Sailor Redhead dice, yo tengo la tengo descargada pero no la he visto. Kay, y por acá también Nadeko ya se está comiendo el páncreas. ¿Qué onda con el páncreas? Últimamente se lo están comiendo unos a otros. Lo cual no es malo, porque pues el páncreas es bastante funcional. De hecho, el páncreas es como el laboratorio químico del cuerpo, así que yo no me lo comía. Pues no, pero si eres como de esa filosofía canibalística de soy lo que como. Espero que lo fríes porque guácala. Vicos guácala. Aunque definitivamente es mucho más fácil comer el hígado. Se cocina más fácil, se digiere mejor. Pero pues creo que es como lo de hoy. Devorarte el páncreas. Ya estamos recibiendo algunos pedidos. Vamos a empezar a trabajar en un nuevo bloque musical. Kana dice Planetarian es actual y también es triste. Aunque es cortito. Sí, hay. O sea, no todos los animes que te hacen llorar es porque desarrollan mucho. A veces también sucede que te agarran un poco en curva y te topas con animes. Te agarran con las hormonas a flor de piel. Sí, también. Hay un video, que ese es video musical, o sea, dura 4 minutos, una cosa así. Se llama Shelter. La rola es buenísima. La animación es de una gran calidad. Y la historia es intensa. Yo no dudo ni tantito que a más de uno ese video haya hecho pues que escurran unas cuantas de cocodrilo, porque sí es muy intenso, es muy rápido y te hace preguntarte muchas cosas. Sí, yo también sí lo tenía ahí como que ubicado, como que sí recuerdo que es frase de alguien, pero igual son de esas frases que se pueden volver fácilmente moda y que no veo ningún inconveniente. Si podemos sobrevivir comiendo quesadillas de sesos, yo no le veo ningún problema con el páncreas mientras esté bien frito. Digo, si hemos tenido momentos en donde los vampiros rolean y todo el mundo quiere beber sangre, al grado de que tenemos uno de los más épicos episodios de South Park al respecto, de los cuales me he hecho reír muchísimo, pues sigan devorando páncreas. Más pedidos, muy bien, tenemos muchos pedidos. Vamos a complacer todos los que podamos en el siguiente bloque musical, porque ahora sí están llegando bastantes. Y vamos. Lo que me hace pensar que realmente no les gusta tanto tu música. Exacto, es bueno amenazarlos con que si no hacen pedidos voy a empezar a poner mi música, porque entonces ahí sí despiertan. Dice quesadillas de sesos, tacos de tripa, de estacionamiento de AutoZone. Órale, de estacionamiento de AutoZone. Eso sí ya me da miedo. Los tacos de tripa de estacionamiento de AutoZone. Muy bien. Son de esos que ya tienen salmonelosis. Sí, ya, y además con aroma a diésel. Nadeku a veces nos sorprende los rincones y callejones oscuros donde transitas. Pero bueno, Vicos Acapulco. Es Luis Miguel Chino. ¿Quién es Luis Miguel Chino? Ok, Oh, bueno, Fubu dice que ella lloró con la muerte de Luigi en el RPG de Mario de Music Box. Bueno, no sé si llorar, pero sí, por ejemplo, una creepypasta muy, pues no sé, pero que a mí sí me sacude es precisamente el creepypasta que hay en torno a Luigi's Mansion. El suicidio de Luigi. Sí, ese es un creepypasta que de vez en cuando es bueno visitarlo, checar los videos. Me parece que Dross es quien tiene un buen video al respecto. Sí, no al grado de hacerme llorar, pero sí es interesante darle una pasada. Sailor Redhead dice Shelter, cuando el mundo se va a terminar. Ah, sí, claro, pues. Pues no creo que te salve a costa de los otros. Simplemente, pues es como. Como los papás de Superman salvan a su hijo. Yo lloré en Kingdom Hearts. Con el final de Kingdom Hearts estuve llore y llore y llore. Dice Nadeko que en su ciudad hay un señor, bueno, un ñor, que vende tacos bien chidos en el estacionamiento de AutoZone. No me cabe la menor duda. A veces los taqueros eligen los sitios más inverosímiles para ponerse. Nosotros encontramos uno en una calle literalmente que después de las 5 de la tarde queda abandonada y no vuelve a pasar un alma en esa calle hasta el día siguiente a las 7 de la mañana porque hay una primaria. Sin embargo, son los mejores tacos que hemos encontrado hasta el momento. Sí, pues a veces simplemente llegan a donde saben que de alguna manera nosotros, sus clientes, vamos a encontrarlos. Los del estacionamiento de CU, ok. Dice. Oh, Dross, patrocínanos. Sí, Dross, patrocínanos. Aunque últimamente siento que Dross ya, bueno, no hace tanto su chamba. Chicos que le ayudan a Dross, patrocínanos. Exacto. No, Fubu, lloré con el primero. Yo soy de aquellas antiguas consolas donde. Donde todavía tenían cables. Donde tenían cables y no necesitabas conectarlas a internet. Ajá, pero lloré con el primerito. Y ya el segundo sí me hizo estragos, pero pues no, el primero sí me hizo tener mis lapsus depresivos. Pues no, yo realmente con videojuegos. Más que llorar o tristeza por finales así dramáticos o cuando se te funde un personaje, más bien a mí lo que me pasa es una sensación como ese tener que despedirte, como cuando se te acaban las vacaciones, que sientes tristeza, que sientes esa, ajá, es ese sentimiento de oh diablos, también que me lo he pasado aquí y ya no voy a regresar mañana. Ese es como el sentimiento que a mí me genera cuando un videojuego es muy bueno o el final es muy dramático. Creo que con el último que me pasó algo similar fue con ¿cómo se llama? Alice in Madness. Tiene, yo creo que es de los videojuegos con la secuencia de créditos de final más larga que he visto. Porque además te quedas con la sensación de, ok, no le pienso mover, no pienso hacer nada porque quiero ver todo, esperando que quizá haya una última escena o un continuará o un algo y no sucede nada. Sin embargo, te avientas una cantidad de créditos que yo pienso que fácil raya cerca de los 40 minutos. O sea, es verdaderamente extenso ver todos los créditos porque además va por países, va por regiones. El marco legal de ese videojuego es extenso como nunca antes había visto. Digo, no sé si sea el más extenso que haya, pero sí se ocuparon de poner el nombre hasta del último contador que trabajó en la declaración de impuestos, del último programador que apagó las luces cuando terminaron de hacer el videojuego. Y el güey de intendencia. Exacto. Entonces, pero bueno, estamos con ¡bloque musical! Con el bloque musical y después regresamos para seguir platicando de animes que te hicieron llorar. Recuerden, esto es The Wikimogo Show y estamos en Radio Doki. Mr. Monster, Chira-san. 목소리는 구타리 단계로 아무 말에 Love is all, love is all, love is all 마도왔을 때 손을 기가 나 있어버리네 結末はいらない嘘さえ拒まない愛に抱かれてもっと壊れてみたい Oh, love me, Mr. Oh, Mr. 綺麗な横顔を見せて ね, Mr. No, no, no. could be kinda gory, far from boring. We'd meet at a post apocalypse. Yeah, I'd be slowly walking in a group stalking you. You'd be the only man alive that I could not resist. Then all of your friends, they'd try to kill us, but only because they'd be jealous that our love is deeper than Edward and Bella. Oh, if I were a zombie, I'd never eat your brain. I just want your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart, yeah. Oh, if I were a zombie, I'd never eat your brain. I just want your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart, 'cause I want you. You'd be hiding in a second floor apartment, knocking all the stairs down to save your life from the undead. Double barrel shotgun, taking out the slow ones. Then you'd see the passion burning in my eye, and I'd keep my head. Then all of your friends, they'd try to kill us, but only because they'd be jealous that our love is deeper than Edward and Bella's. Your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart, yeah. Oh, if I were a zombie, I'd never eat your brain. I just want your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart, 'cause I want you. And I tried not to bite and infect you, because I respect you too much. If that's why I wait until we got married. Picking off all your friends, and they'd see a love this deep won't stay buried. If I were a zombie, I'd never eat your brain. I just want your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart, yeah. Oh, if I were a zombie, I'd never eat your brain. I just want your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart, 'cause I want you. Ya estamos de regreso después de un bloque musical con algunas complacencias y la grandísima rola de The Zombie Song. Es una, sí, hay diferentes versiones de esta rola. Sin embargo, esta es la versión que más me gusta. Tiene por ahí un videito en YouTube que es simplemente genial. Está todo ilustrado con dibujitos que parecen de esos muñequitos de alambrito, pero está muy muy bien hecho. Si lo pueden ver en YouTube, pónganle atención, los diseños son realmente minimalistas, pero muy muy bien hechos. A mí me gusta mucho, y además esa es la versión de la rola que más me gusta. Y pues como ya saben, The Wikimogo Show es un happening performance cósmico y cuasi mágico. Entonces ya pasan de las 11:20 en horario de México, así que ya no estamos en horario familiar. Nadeko de Succubus ya estuvo bailando en la pista virtual en el chat de Radio Doki. Fubu me parece que ya está recogiendo las tangas y los billetitos que quedaron regados después del show. A Fubu le duele una nalga porque Nadeko le nalgueó. Exactamente. Así que bueno, pues en este programa todo puede suceder. Nosotros respondemos las preguntas que nos hacen. También hay una muy buena propuesta por Sailor Redhead. Quiere que leamos un manga de terror. Yo creo que vamos a... ¿Mangas de terror? Vamos a buscar por ahí algunos materiales. Yo pensé que eran cuentos de terror. Pues después buscamos y le damos una explorada a la idea y quizá tengamos no solamente nuestra pista de baile sensual virtual, sino también la hora de el tío Mogo les cuenta un cuento para que se vayan a dormir entre pesadillas y lo que se deje. Porque pues ya saben, este programa lo hacemos en conjunto con ustedes, es un happening performance, por lo tanto no tenemos guión, no estamos atados a un concepto lineal, es decir, todo puede suceder de manera simultánea. Tenemos a nuestras sensuales bailarinas virtuales en la pista dentro del chat de Radio Doki. Los pedidos los hacen ustedes, porque ya saben, la amenaza es que si no hacen pedidos, empezaré a poner mi música de viejitos. Ya nos pasamos la música. Sí, ya nos están pasando la música. Yo provengo de un mundo antiguo y arcano en donde no existía la internet ni los Simpsons, así que la música que yo escucho es diferente. También cabe rescatar que es diferente, pero no es mala. Ah, sí, nadie dijo mala, solamente muy diferente, y que normalmente no se popularizó en YouTube, sino que utilizábamos herramientas diferentes que funcionaban en otras eras, como la radio y... ¡El cassette! El cassette de cinta magnética. Y eso ya sonaba moderno, pero bueno. También les recuerdo que en Radio Doki tenemos una amplia variedad de programas. La página no está del todo actualizada, pero por eso yo les hago este recordatorio. Lunes, miércoles y jueves pueden escuchar de 9 a 11 de la mañana, horario de México, Anime Anímate con Uma. También los martes, antes de este programa de Wikimogo Show, pueden escuchar a partir de las 8 y hasta las 10 de la noche, horario de México, a La Casa de la Brujita con Fubu-chan, quien normalmente se desvela y continúa con nosotros durante el The Wikimogo Show en nuestra pista virtual de baile, en donde suele acosar y manosear a Nadeko de Sucubus y a Uma-chan. También tenemos nuestro programa hermano, el buen DJ Jihad, que es de la misma generación, por lo tanto es el otro viejito que nos acompaña en el palco de los Muppets. No se pierdan su programa con DJ Jihad, Mecha Garrison. Esto es los domingos a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, horario de México. Ahí también pueden acosarlo, intensiarlo, comentarle y hacerle muchos pedidos, porque también, si no le hacen pedidos, saca su vieja rocola y comienza a poner todos los temas que escuchábamos en los 80s. Además, también no olviden que DJ Jihad está preparando un viaje a Japón en unas cuantas semanas. Entonces, está platicando sobre todos los lugares que pretende visitar. Si tienen recomendaciones, pues háganselo llegar durante su programa, para que en una de esas se desvíe y yo espero que nos esté escuchando, para que se acuerde de cumplir una de esas fantasías completamente otakus y ñoñas que nos caracterizan, que es la de ir a un punto, a una calle de esas que han sido inmortalizadas en algún anime, tomar una fotografía y después empatarla con la escena de tu anime favorito, con una foto de la vida real del mismo lugar. Es una cuestión algo bizarra, pero de verdad muy muy interesante. Hay incluso agencias de viaje que hacen este tipo de eventos que se llaman peregrinaciones, que es ir y conocer en vivo las calles que inspiran a los mangakas y a los animadores para que hagan los escenarios en las diferentes series y en los mangas. Nadeko pregunta que quién se va a Japón. Pues DJ Jihad es quien va a viajar por aquellas tierras y en esta ocasión ha decidido compartirlo con todos en su programa de los domingos, Mecha Garrison, y está platicando algunos de los puntos a donde va a ir. Efectivamente, pretende visitar Akihabara, Shibuya, Ikebukuro, no sé, no recuerdo, pero también va a ir a Ginza, pues diferentes lugares. Digo, afortunadamente, es que no ha anotado sus destinos. DJ Jihad ha visitado en otras ocasiones, ha hecho algunas visitas previas a Japón y en esta ocasión quiere ir en un viaje, digamos, como si fuera de la mano con todos sus seguidores del programa Mecha Garrison, para que lo acompañemos y junto con él visitemos algunos lugares que son de interés principalmente para quienes seguimos el anime, los mangas, la música y toda esta cultura pop que nos mantiene unidos en este ambiente. Y bueno, seguimos el tema que hemos tenido esta noche, es los animes que nos han hecho llorar, hay de todo tipo. Dice Nadeko, entonces ya fue seguro a Kabikicho, Zona Roja de Tokio. No creo, es tan ñoño que no creo. No creo, porque además suele ir en plan familiar, entonces por ahí los rumores en el bajo mundo dice que en esta ocasión se va a escapar de esos candados para poder alocarse un poco más y darse una vida de otaku. Xiaomi dice, bueno, no te habíamos saludado, pero desde hace rato andas por acá. No quiere ceder al sueño, pero ay, ¿dónde estás? Que ya son las 2:30 de la mañana. Debe ser como Argentina. Quiere seguir cortando las venas. No te preocupes, también más tardecito, quizá mañana, estaremos subiendo el podcast, el archivo, para que después puedan escuchar todos aquellos que no se puedan desvelar tanto con nosotros. Recuerden, The Wiki Mogo Show es un happening performance, nunca sabemos cuánto va a durar, así que a veces nos extendemos un poquito más, otras veces nos vence el sueño y en ocasiones, como la semana pasada, el Sam se pone intenso y nos tumba el changarro. Entonces, quienes no puedan continuar todo en todo nuestro viaje, pues lo vamos a poner más adelante disponible para que lo escuchen fuera de línea, no en vivo, pero por lo menos sepan qué más ocurrió en nuestro programa. ¿Quién nos mandó? Made in Abyss. ¿Qué pensamos de Made in Abyss? Pensamos que tenemos mucho, mucho, mucho que leer y mucho, mucho que ver. La cuenta de Crunchy como que a veces manda avisos y dice, oye, ya date una vuelta por acá. Hace falta más tiempo para poder dedicarnos a esto, pero definitivamente en nuestros espacios disponibles siempre estamos listos para ver un buen anime, una buena película o por lo menos darle una ojeada a un buen manga. Uno de los pendientes que tenemos, hace tiempo empezamos, vimos toda la serie de Shokugeki no Souma, Food Wars, comenzamos a comprar el manga. Estoy poniéndome al corriente en My Hero Academia. Sí, alguien se está poniendo al corriente en My Hero Academia. Sin el dueño de la cuenta. Exactamente, yo no le he podido avanzar. Pero pues como les decíamos hace rato, así es como a veces lo hacemos, modalidad ninja. Utilizamos la cuenta de Crunchy, Netflix, Crunchy, Netflix, patrocínenos. Sí, porque no más. La patria es pobre y tenemos que mantenerlo. Sin embargo, pues, ¿quién nos manda a dedicarnos a estos vicios caros? Definitivamente siempre es una buena idea apoyar todas las modalidades legales, porque finalmente eso fomenta mucho la producción, le da trabajo a mucha gente y, ¿por qué no?, nos da trabajo a todos. Yo conozco personas que efectivamente son muy buenos dibujantes, son muy buenos mangakas, son muy buenos escritores, pero a veces no pueden continuar porque simple y sencillamente no es algo de lo que puedas vivir. Y en muchas ocasiones eso es parte del problema de consumir todo siempre pirata o gratis. Entonces, tratando de combatir un poquito ese lado, nos hemos dado la tarea de mantener nuestra cuenta de Crunchy y de Netflix, y pues no nos ha salido mal. Nosotros tenemos una cuenta de las primeras de Crunchyroll, entonces nos han respetado el costo de 60 pesos mensuales. Actualmente creo que ya anda por los 89 o algo así, pero como esta es una cuenta que comenzamos a pagar cuando Crunchyroll tenía creo que 3 mangas y 2 series completas, pues hasta, sí, señor de los tacos del AutoZone, también patrocínanos. Esperamos cada vez llegar a más y más gente y que podamos empezar a tener estos patrocinios que nos harían muy felices. Hemos tenido también algunas promociones y algunos códigos para que tengan cuentas de Crunchy por 48 horas. En el programa de Anímate se estuvieron regalando algunos, aunque la mayoría no los quiso porque decían que 48 horas era muy poquito. Bueno, pues yo digo, pero yo nunca dije que solo era uno. Exacto, porque yo tenía cuatro cuentas, cuatro premium. Códigos, y pues nadie se animó. Ahí sí se lo perdieron, porque si uno solo hubiera dicho yo quiero, pues tenemos las cuatro cuentas y pues eran cuatro códigos de 48 horas, pues ya te daba una semanita para ver. Digo, si eres un atascado y te querías aventar One Piece, pues obviamente una semana no te alcanza para nada, ¿verdad? Pero de verdad, yo la primer cuenta que tuve de un servicio de streaming fue precisamente por un pase de 3 días, y una vez que quedé enganchado dije, pues ni modo, vamos. Y desde entonces pues hemos mantenido, actualmente sostenemos Crunchy, Netflix, y estamos haciendo un esfuerzo por mantener también Prime de Amazon. Aunque como que últimamente la producción de Netflix nos está haciendo como que considerar que quizá nos mudemos a Amazon Prime y nos quedemos con Crunchy. Ya no entendí quién quiere los códigos. Fubu-chan, ¿quieres patrocinarnos o quieres códigos? Y bueno, pues sí, nuestra bailarina estrella, Nadeko de Tsukubus, por supuesto que le vamos a compartir en cuanto tengamos nuevos códigos, porque estos vencen con determinadas fechas, pero yo creo que ya tenemos. Exacto, yo creo que estamos a punto de terminar el mes, entonces por lo general en los primeros días del mes es cuando nos liberan nuestros códigos de promoción. Vamos a buscar algunos y por supuesto que me manden un mensaje. Que le mándenle a Uma-chan por Messenger. Recuerden, la pueden encontrar también en las redes de Anímate. Y durante su programa, pues en algunas ocasiones ella ha liberado algunas trivias. O creo que la última vez fue nada más con que lo pidieran. Les ¿sí? podía compartir los códigos que teníamos disponibles. Y pues sí, ocúpenlos. Y también si tienen oportunidad, normalmente nos gastamos dinero en peores tonterías, ¿por qué no en una buena cuenta de Crunchy que nos permita ver mucho anime? Y sobre todo porque ya también tienen Manga Store, puedes leer en línea una buena cantidad de mangas. Obviamente no es todo el manga que se produce ni todas las series, porque eso es prácticamente imposible. Son muchos estudios, es muy alta la producción, y no siempre se tiene todo, pero realmente también es una forma de salir de nuestra zona de confort y aventurarnos a explorar nuevas nuevas cosas. ¿Qué códigos? Bueno, pues los códigos son, es un código de un pase de invitado de Crunchyroll. Es una, exacto, te da acceso, tú metes ese código, abres tu cuenta y te permite tener acceso a la categoría premium durante 48 horas, es decir, puedes ver todo el anime que quieras en esas 48 horas sin comerciales. Crunchy tiene una modalidad muy muy divertida, porque cuando haces tu cuenta y estás en modalidad premium, algunos de los animes inician con una marca de agua que dice episodio solo para los ojos de y tu nombre de cuenta, o sea, algo que te hace sentir que por lo menos no estás viendo anime de bolsita, estás en una cuenta que sí sabe cómo te llamas, que sí se preocupa por qué te gusta, y además, pues igual que Netflix, va rastreando tus gustos, y con base en eso, entre más ves, más se va acercando a lo que tú puedes disfrutar, y con el tiempo pues te va generando información suficiente para que después vayan a conseguir pues series de las que más te pueden interesar. Actualmente pues Crunchy, si bien no es el más grande, creo que tiene un catálogo bastante decente, no es el más comercial, de repente no vas a encontrar por ejemplo Macross ni por casualidad, pero sí está todo One Piece. Está mucho Dragon Ball, está mucho si no es que casi todo Saint Seiya en todas sus modalidades. Y de ahí hay muchas series también no tan conocidas, pero también muy interesantes, muchas películas, tiene buenos doramas y ahora tiene modalidad también de manga. Entonces, Crunchyroll, patrocínanos. Ya le dedicamos como 10 minutos a promocionarlo, así que a ver si llegamos a los oídos de alguien que nos quiera patrocinar. ¡Vámonos a bloque! Y vámonos a bloque musical, ya hablamos mucho. Y recuerden, estamos en The Wiki Mogo Show. Vamos con música y ahorita regresamos. Could be kinda gory, far from boring. We'd meet at a post apocalypse. Yeah, I'd be slowly walking in a group stalking you. You'd be the only man alive that I could not resist. Then all of your friends, they'd try to kill us, but only because they'd be jealous that our love is deeper than Edward and Bella's. Oh, if I were a zombie, I'd never eat your brain. I just want your heart, yeah. Your heart, it just wants your heart, yeah. Oh, if I were a zombie, I'd never eat your brain. I just want your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart, cause I want you. You'd be hiding in a second floor apartment, knocking all the stairs down to save your life from the undead. Double barrel shotgun, taking out the slow ones, then you'd see the passion burning in my eye, and I'd keep my head. Then all of your friends, they'd try to kill us, but only because they'd be jealous that our love is deeper than Edward and Bella's. Oh, if I were a zombie, I'd never eat your brain. I just want your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart, yeah. Oh, if I were a zombie, I'd never eat your brain. I just want your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart, cause I want you. is deep, won't stay there. 널 보잖아 더 베베베 신호 보내잖아 전공이 흔들려 심박이 빨라져 네가 날 보니까 뺨 관심 없는 con alas de plata. Pelean con nervios de acero, parte metálicos, parte reales. Ellos son los halcones galácticos. Criaturas que nacieron fuera de su época. Sacrificaron sus cuerpos humanos, los modificaron para resistir la fatiga de un largo viaje a través del espacio hacia la galaxia del limbo. Su misión es defender el universo del terrible Monstruón y sus secuaces intergalácticos. Esclavo, el Barón Sierra, Bucéfalo, Vendaval, Molecular, Naipe, Artillero y de la locura musical de Melodía. Yo soy Monstruo. Halcones Galácticos. Su líder Rayo de Plata y su compañero Halcón Vigía. El invencible satélite espía e interceptor. Los supergemelos invencibles Acerina y Acerino, con un corazón, alma y espíritu de acero. Vaquero, el guitarrista y piloto estrella de su increíble nave, el Espectro. Y del planeta de los mimos, el Niño de Cobre. El capitán telescopio que dirige al equipo desde su cuartel en órbita, Halconia. Galácticos, los primeros superandroides con una mente humana y los músculos de una máquina. Allá van. Son de plata y de acero. Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Silvejos, una luz para triunfar. buscan con afán. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en The Wikimodo Show. Ya salimos del horario familiar, así que en nuestra pista virtual, en el chat de Radio Doki, ya pueden encontrar los desfiguros de Uma-chan, Fubu-chan y nuestra bailarina estrella Nadeko de Succubus. Y efectivamente, lo que marca la pauta de que ya salimos del horario familiar es que ya llegó la frase célebre de la noche de Nadeko Des. Esta noche se unen a frases célebres como "esnífame y píntame como a tus modelos francesas". Ahora vino "yo sí les chupo el sapo". Ok, bueno, las clases de oratoria han comenzado, así que visiten el chat. Estamos en Radio Doki y en la sala de chat pueden encontrar nuestra pista virtual de baile con nuestras bailarinas principales. Esto es The Wikimodo Show, Happening Performance, un programa en donde estamos dispuestos a responder todas sus preguntas, aunque no sepamos la respuesta. Y bueno, no se espanten, Sailor Redhead. Así son las cosas. Exactamente, esto por eso solo pasa una vez a la semana. No es de todos los días, no son así todo el tiempo. Por lo menos fingen muy bien. Pero la idea es divertirnos, entretenernos, acompañar a todos esos desvelados, liberar trasnochados, liberar el estrés que nos dejó el lunes. Tratar de sobrellevar mejor la semana. Todos aquellos que están trasnochados, trabajando en la noche, haciendo una tarea de último momento, o estudiando para un examen o una presentación al día siguiente, bueno, pues esperamos hacerles la vida un poco más llevadera. Y si no, pues por lo menos hagan sus pedidos para que puedan escuchar buena música. Ya son las 0 horas con 7, casi 8 minutos, tiempo de México, de este lado de la Tierra, es decir, ya es miércoles, así que ya estamos a mitad de semana, ya nos falta menos para comenzar el fin de semana. Claro que sí, faltó la frase de, no, era "manoséame como la puerca que soy". Es una más de las frases célebres que Nadeko Des nos ha dejado en esta pista virtual de baile, junto con todos los billetitos de Monopoly y la colección de ropa interior. Ok, yo no tengo escuela, así que hasta que salga el sol, pues no, pero desafortunadamente todos tenemos algo que hacer al día siguiente. A veces levantarse para desayunar, ir al trabajo, ir a la escuela y hacer tantas otras cosas que, bueno, en este momento preferimos no pensar en ello. Seguimos en nuestro programa. Tenemos todavía algunos pedidos y ya no tenemos pedidos. Oh, es verdad, cumplimos con todos los pedidos que teníamos. Por ahí estuvo una solicitud de los Halcones Galácticos, que venía con todo y la presentación y descripción de cada uno de los personajes, lo cual fue un poco pues extraño, porque como que sin ver el video no tiene mucho caso. Sí, creo que yo ya era señor cuando vi esa serie en la televisión, así que pues les recuerdo nuevamente, pertenezco a la vieja guardia. Yo ya estaba aquí antes de que muchas de estas cosas existieran, desde la internet hasta algunos de quienes nos escuchan, lo cual me recuerda, bueno, quizá ya es un poquito tarde porque también ya están viejitos, pero no recibí mensajes de nuestra preciada Isla Tortuga. Sin embargo, les enviamos saludos. Ayer, hace 10 minutos, fue Magi Martes. No sabemos si hubo quórum, pero igual saludos a la Isla Libre de Tortuga. En especial, saludos al buen DJ Jihad, y a todos los que se encuentran por allá. También no hemos escuchado de las últimas aventuras de el Doctor Astromante. Recuerden, el Doctor Astromante es un viajero de los planos, algo así como el Doctor Strange, pero versión local. En ocasiones pueden escuchar de sus quehaceres en el programa de Mecha Garrison. Sin embargo, también el Doctor Astromante lo pueden encontrar en Facebook. Luego les pasamos sus datos de contacto. Es un investigador de lo paranormal y todo lo esotérico que puedan conocer. Si tienen alguna consulta, pues después quizá hagamos una sección de pregúntale al Doctor Astromante, o cuando alguien nos haga una pregunta que nosotros no podamos responder, lo cual es casi imposible, pero siempre podemos consultarlo con él, y si se encuentra en alguno de los planos cercanos seguramente nos contestará. Y bueno, saludos a... Ya me regañaron, que sí me faltaron. Esa parte. Sí faltaron pedidos. Yo sabía que nos faltaron pedidos. ¡Cállate, tú no sabías nada! No, sí lo supe. Ven, podemos responder preguntas que no nos han hecho. Ya están algunos de los pedidos en lista, así que vamos a estar muy pronto en otro bloque musical. Ya platicamos de lo que fue nuestro tema del día, los animes que nos han hecho llorar. Platicamos un poco de Clannad, de H2O, de Air, de Full Metal. ¿En qué otros hicieron llorar? También mencionamos videojuegos. Ah, sí, videojuegos como Kingdom Hearts, Alice in Madness, que bueno, ese más que hacer llorar es como un sentimiento de despedida, y además es un juego algo intenso y que sí te mueve algunas fibras en la psique, pero aún así muy recomendable, aunque quizá ya en estas modernidades de la Nintendo Switch y el Xbox One y demás, ese ya se sienta como un juego viejito. Sin embargo, sigue siendo muy bueno. Ahí me hablan. Ah, por cierto, se me acabó la pila del teléfono. Entonces, para no saturar a Lola, normalmente yo consulto el chat desde mi teléfono. Se me acabó la pila, así que por eso ya no estoy respondiendo directamente. Pero dice que qué opinamos de cualquiera de estas series: Log Horizon, Kekai Sensen, Bloodsea. Uy, Bloodsea es muy buena. A pesar, yo debo confesar, yo no soy fan de los vampiros. O sea, sí tengo ahí como que una larga historia con los vampiros. En algún tiempo, hace muchos, muchos años, jugué Vampire the Masquerade. Nunca hice personaje de ninguno de los clanes. Yo siempre fui inquisidor. Tenía que ser un personaje con mucha frecuencia porque me moría cada rato. Pero sí, yo tengo ahí un tema con los vampiros. Sin embargo, Bloodsea sí me gustó. En general, la aproximación asiática hacia los vampiros suele ser para mí mucho más tolerable. Lo cual no necesariamente los hace buenos. Hay un par de ejemplos de vampiros que sí me gustaron. Bloodsea está dentro de ellos. Vampire Princess Miyu, Vampire Hunter D, pero creo que en el fondo me gusta más porque en realidad es un cazador de vampiros, aunque tenga sangre de vampiro. Es como un Blade, pero bien hecho. Y asiático. ¿Qué te gustó más? ¿La historia o la animación? ¿De Vampire Hunter D? ¿O de Bloodsea? De Bloodsea. Creo que la historia. La animación está muy cerca a ya verse vieja y quizá hasta malhechona a ratos. Pero la historia sigue siendo buena. Intenté, por ejemplo, ver aquella de Bailando con los Vampiros o algo así, es una de vampiros mucho más reciente, digo de hace como 5 o 6 años. No me enganchó. O sea, sí tengo un tema que quizá en algún momento de la vida platiquemos. No soy tan fan de los vampiros. ¿Qué más? Nadeko de su es intolerante a la lactosa como tunas y se toma un litro de leche Lala. Ok, comparto esa situación. Sí, yo soy intolerante a la lactosa, más por una cuestión de edad y desgaste que por... Desde que te conozco. Por eso, o sea, yo no soy de los que nació con una intolerancia a la lactosa, sino como toda persona común y silvestre. No estamos hechos para tomar leche durante tanto tiempo en nuestras vidas. ¿Dice? A veces habemos quienes tenemos hábitos alimenticios mucho más desenfrenados, entonces consumimos lácteos como si no hubiera un mañana, y pasada cierta cantidad de décadas eso se vuelve insostenible. Entonces eso es lo que a mí me pasó. Después de los, hay que decirlo, después de los 30 empecé a sufrir estragos, y actualmente pues sí es una, podría decirse una fuerte intolerancia a la lactosa. Sin embargo, pues yo crecí consumiendo muchos lácteos. Me gusta mucho la pizza, entonces no fui educado para ser del tipo de personas que ante la amenaza de un malestar deba hacer sacrificios. Así que el punto es, no me cae muy bien ningún tipo de lácteo, eso no significa que deje de consumirlos. Soy un gran fan de los quesos, del arroz con leche, del flan, de todo lo que lleve leche, muchas cosas que llevan lácteos, así que pues ni modo. Aunque sí hay quienes tienen una intolerancia a la lactosa, digamos, más clínica. Yo conozco personas que desde toda su vida han tenido que tomar medicamentos para poder consumir cierta cantidad de lácteos, y los evitan a lo más posible. Así que pues Nadeko Des, tienes nuestra simpatía, entendemos por lo que estás atravesando, pero nada que un buen medicamento no te pueda resolver. Y pues como solemos decir, pues ni modo, hay que aguantar, y ya ni modo, es parte de, porque además también de repente un cereal con leche fría no se le puede negar a nadie. Por cierto, hay un video muy muy muy bueno que no viene mucho al caso más allá de por los postres, muy bueno, de este actor que es Star-Lord en Los Guardianes de la Galaxia. Lo entrevistaron en Argentina y le dieron a probar diferentes dulces pues locales. Básicamente le dan dulce de leche, que es muy parecido a la cajeta mexicana, y le dan arroz con leche. Es muy divertido porque realmente le gustan mucho. También los cacahuates con chile. Le gustan mucho y es un tipo bastante divertido. Es muy fácil encontrar por ahí los videos. Es Chris Pratt. Prueba dulces mexicanos o dulces argentinos, algo así. Es muy divertido. Dice Nadeko Des, cuando mi amiga japonesa comió el arroz con leche, dicen que sabe feo. Sí, es un... Hay gente a la que de repente ese tipo de texturas nomás no les funciona. Pero come nato, eso sabe más feo. Exacto, o sea, pero pues si comen nato y no mueren en el intento, ¿qué le hacen al feo al pobrecito arroz con leche? El nato, para quienes no lo sepan, es el frijol de soya. Frijol de soya fermentado. Es una cosa, personalmente lo considero algo bastante asqueroso. Es como tu olla de frijoles cuando la dejas y se echa a perder. Sí, es como cuando preparas habas, pero las preparas mal porque quedan babosas. Solo que esto es a propósito así, y se deja fermentar. Entonces el olor es bastante agrio y rancio. Sin embargo, pues es una soya fermentada, tiene muchas propiedades muy buenas para la salud. Principalmente se le da a los niños pequeños o a los adultos ya muy viejitos. Es como básicamente como un Yakult, pero de grano. Entonces, pues no soy muy fan. Y bueno, lo que recuerdo es que a mi amiga le encantó el pozole. Ah, claro, en algunas ocasiones lo hemos mencionado, el pozole es como el ramen mexicano. Son muy pares en muchos sentidos. El pozole, un buen pozole, pues el maíz que se utiliza para preparar el pozole, sí es como un reemplazo a los fideos de un buen ramen, pero es un caldo muy consistente, muy vasto, tiene también comida fresca, tiene carne, tiene verduras, tiene guarnición, todo en un plato que normalmente es para sentarte, comer y no necesitar comer más en día y medio. ¡Mami, hazme pozole! Sí, un buen pozole y un buen ramen, no necesitas más. Dice Sailor Redhead, para digerir la leche el cuerpo tiene que producir una enzima, la lactasa, que es la que permite procesar los lácteos. Esta enzima se deja de producir a la edad de 2 años, así que es normal que te cause cólicos, estomacales o gases. Si dejamos de producir lactasa y no la podemos digerir, pero normalmente si es un consumo, digamos, dentro de ciertos parámetros, no pasa mucho. El problema es que cuando tu consumo de lácteos es muy muy alto, es decir, por decir algo, yo líquido me podía tomar un litro de leche diario al menos, más todos los lácteos, o sea, no había una comida en la que no tuviera crema, queso o algún producto derivado de la leche. En mi desayuno siempre había, además de leche, queso, yogurt, queso en diferentes versiones, y eso durante por lo menos en las tres comidas principales, en desayuno, comida y cena, y finalmente antes de dormir solía ya no es cena, sino como una especie de merienda antes de dormir, tomar otro vaso con leche y en algunas ocasiones un pan con queso o con crema. Entonces, sí, el consumo de lácteos era muy, muy alto. Alguien se atascaba de lácteos. Exacto, y eso durante muchas décadas pues termina por pasarte la factura. Ya me dio hambre, vamos al bloque musical. Vamos a ir a bloque musical, vamos a ir por algunos chilaquiles, refrigerios, algo ligerito. A Fubu no le gusta el pozole. Quizá no has probado un buen pozole, Fubu. Es como el ramen, hay que encontrar la receta que te funcione mejor. ¡Música! Vámonos con música y regresamos. Esto es The Wikimogo Show. Ya en nuestro siguiente bloque estaremos poniendo todos los pedidos que estaban pendientes y vamos a regresar para despedirnos de este programa. Y bueno, estamos en Radio Toki. Regresamos. Fire. Shit, right, and I'm sick. wicko, wicko, wicko. 땡땡이 치고 날 만나게 될 걸 take a, take a. 매력을 yeah, boom, boom, boom, boom, boom. 보여줄게, pick up the phone. Now or never, pick up, pick up. Wow, wow, 정신없이 꿈꿈. 내 마음을 꿈꿈. 사정없이 hit, hit it, hit it, ho. Ooh, 여기서 모르겠어. 연낮이나 밤이나 빛의 남이 전화되지 마. 달려와. 이제 나만 생각날 거야. 밤에 잠도 잘 못 잘 거야. 손 좀 더. Fall in love. Give it to me. wait a minute, what happened? The data's all gone. Estamos aquí para despedirnos. El programa está llegando a su final. Lamentamos no poder complacer todos los pedidos, pero si continuamos seguramente nos amanece. Tengo que levantarme. Y tenemos que empezar a preparar lo del día de mañana. Pero no se preocupen, Radio Doc sigue mañana, o bueno, ya más al rato, en unas horas. Estarán en Anima Anímate con Uma-chan. Ahí también podrán hacer todos los pedidos que quieran, de 9 a 11 de la mañana, horario de México, es decir, dentro de unas 9 horas, 8 horas y cacho. Y pues bueno, hemos tenido un buen programa como siempre. Gracias por todos sus comentarios, por toda la participación, las preguntas, las recomendaciones. Efectivamente, por ahí en el chat estábamos comentando algunos animes. Konosuba es un muy muy buen anime de su género, altamente recomendable por lo divertido y por lo bien que representa muchas de las situaciones que se dan en ese ámbito, en la fantasía, pero sobre todo en quienes le hayan entrado a los juegos de rol, saben perfectamente que es un buen reflejo de situaciones que realmente suceden. Y bueno, esa es una manera de resolver todo lo que llega a pasar. Bueno, pues vamos a dejar a nuestra bailarina estrella Nadeko de Succubus que haga sus planes para secuestrar a su banda, que C-pop favorita, porque bueno, ella los conoció cuando bailaban en la calle y no cobraban, y ahora pues ya sus boletos están muy caros. Entonces, ni modo, un poco de justicia divina, seguirá con sus planes y seguramente una vez que las tenga en su poder, pues dará rienda suelta a su imaginación y las lamerá hasta que se acaben como si fueran unas paletas de esas rellenas de chicle. Y bueno, esto ha sido todo. Estamos llegando al final de un programa más, un episodio más de Da Wiki Mogo Show, Happening Performance, en donde nosotros intentamos responder todas las preguntas, aunque no sepamos la respuesta. Yo soy Wikimogo, los he acompañado en estas últimas horas, y a mi lado está Uma-chan, quien también se despide de todos ustedes. Les agradecemos su compañía. Gracias. Sale. Y bueno, pues nosotros nos retiramos, los dejamos con musiquita y esperamos que nos escuchen la próxima semana nuevamente en otro programa más de The Wikimodo Show, el próximo martes a partir de las 10 de la noche, una vez que termine el programa de La Casa de la Brujita. Recuerden, todo esto en Radio Doki. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos estamos escuchando. Ah, faltó la pregunta de Fubu-chan. ¿Cuál? A ver, nuevamente, ¿cuál fue la pregunta? Porque Nadeko de su ya se va a hacer su tarea. Estamos revisando la pregunta. No sé. No sabemos cuál fue la pregunta que quedó pendiente. Fubu, ¿cuál fue tu pregunta? Fubu a la 1. Fubu a las 2. Dice que si mi conejo en el cielo está feliz al ver su pareja que se fue primero, seguramente sí. Exactamente, porque los conejos siempre están felices, siempre que se encuentran son muy asiduos a hacer más conejitos. Así que esa es una buena vida, no deben tener queja. Yo creo que ya está muy feliz y de cualquier forma son conejos, tarde o temprano se encontrarán y volverán a ser más conejos. Y si no, pregunten, todos los conejos que se van al cielo toman forma de nubecita y solo les ves las colitas. Solo ves colitas en el cielo. Ahora sí, chao, nos despedimos y hasta la próxima semana. Bye. Chao.